continuamos en el aire de La Mosquitera, 8 y 9 de la mañana. Seguimos haciendo el arranque aquí desde El Bermejo en la 88.1. También en nuestras radios compañeras, La Leñera, desde Potrerillos, y La Pujante desde La Valle. Le mandamos un fuerte saludo a toda nuestra audiencia. Y seguimos contando noticias, en este caso un documental que ha sido seleccionado para un premio internacional, un documental mendocino que trata todo lo que ha sucedido en el caso Provo, el documental Víctimas del Provo, realizado por Ignacio de la Rosa, periodista, a quien le damos los buenos días porque estamos en comunicación con él. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo va? ¿Totalmente? Muy bien. ¿Qué ha sucedido con este documental? Contanos esta selección, ¿qué está pasando? Dale, buenísimo. Mira, te cuento, nosotros ahí, bueno, el Día de Los Andes, que es donde trabajo, junto con Marco García, que es uno de los integrantes prácticamente, quien está a cargo del área audiovisual del diario, quisimos intentar difundir al máximo posible los aberrantes hechos que se registraron en el Instituto Provo, ¿no? Estamos hablando de abusos sexuales y casos de corrupción de menores a más de 20 chicos que estudiaban y dormían en el lugar, chicos sordos, un instituto religioso en el cual muchos de ellos estaban desde los 5 o 6 años, muchas familias humildes que vivían lejos por ahí de la ciudad de Mendoza, entonces dejaban a sus hijos toda la semana para verlos el fin de semana. En el mejor de los casos, algunos incluso eran chicos de otras provincias que prácticamente estaban todo el año aquí en el instituto. Cuando salen a la luz las primeras denuncias por los abusos sexuales, que de hecho vale aclarar que hoy está en juicio el primero de estas causas, con dos curas y un ex jardinero imputados por 28 abusos sexuales, cuando salen a la luz, dentro del diario, yo comienzo a seguir desde prácticamente el día 1 el caso, dándole discusión a las novedades de la causa, a las distintas situaciones que iban surgiendo, desde el primer momento, teniendo en cuenta que eran chicos doblemente vulnerables, porque eran menores de edad al momento de los abusos, y al ser sordos, tratando de siempre cuidar la integridad, mantener reservas sus identidades, y bueno, se nos opte intentar dar una difusión mayor. Siempre esa es la intención, ¿no? Dar una difusión mayor, que se conozca lo que pasó y que al final del camino haya una condena ejemplar. Así fue que se nos ocurrió encarar el proyecto Víctimas del Próbolo, que es un documental que fue producido y realizado prácticamente por nosotros dentro del diario Los Andes y que salió a la luz en abril y mayo de este año. Fueron 4 entregas que salieron publicadas en diario Los Andes. Recientemente la Asociación de Editores de Noticias de América, no solo de América Latina, sino también de Estados Unidos, Canadá, hizo una selección de 10 proyectos finalistas en lo que es, en el caso concreto del que está internado el documental Víctima de Próbolo, es Innovación en el Periodismo Digital, y bueno, la semana pasada nos comunicaron que era uno de los finalistas, uno de los seleccionados distinguidos, este documental de Víctimas de Próbolo. ¿Con qué nos encontramos cuando vemos el documental? Porque, bueno, evidentemente este caso y todo lo que lo rodea tiene mucha tela para cortar, ¿no? Sí, exactamente. Nos encontramos, es algo durísimo. Creo que desde el principio el precepto de nosotros fue no caer en el amarillismo, no caer en los lugares comunes, no ir a los golpes bajos. Por eso es que hablo un poco en general de toda la cobertura que le he dado dando yo desde el principio, pero también el documental, son los testimonios de una madre de una chica de 15 años que fue víctima ahí de los abusos perpetrados por los dos curas y una de las monjas. Hay que recordar que entre los 14 acusados que tiene el caso hay dos curas, dos monjas y dos ex administrativos, y uno de ellos ya tiene condena, fue condenado en septiembre del año pasado a 10 años de prisión, luego de que en lo que se conoce como un juicio abreviado reconocieron la culpabilidad de los 11 hechos por los que estaba acusado. Y nos encontramos en el primer capítulo con el testimonio de esta mamá, un testimonio realmente terrible. Uno lo puede tratar de descubrir o reconstruir, pero no es lo mismo verlo o escucharlo, no solo en el documental, sino estando con ella. la nena tenía 15 años en ese momento, por lo tanto no se ve en el documental que estaba con nosotros. Fue todo, aparte de lo que nosotros intentamos el primer día cuando encaramos esto, fue que no darle ninguna pauta a los entrevistados, a quienes son los verdaderos protagonistas de la noticia, sino que sean ellos los que nos sentaran donde querían ellos, nos juntáramos en sus casas o en donde ellos se sintieran más cómodos, estén con quien ellos quisieran. Y no había, si bien había un cierto, una cierta idea por donde ir el documental, no era una entrevista de esas cerradas preguntas-respuestas, sino que era cuestión de que ellos se suelten, cuenten hasta donde quisieran, y lo que no quisieran nadie se los obligaba. En el segundo capítulo también está la mamá de otro de los exalumnos, en este caso un chico que ya es mayor de edad, y por decisión de él, obviamente todo hablado siempre con sus abogados y sus psicólogos, porque no queríamos tampoco caer en la revictimización, como se considera, es él el que quien decide estar presente en este segundo capítulo. Es un chico que vive en Uspallata, Joel, porque se lo puede nombrar, es mayor de edad, y él quiso salir en el documental, y es la madre de él reconstruyendo, e incluso él, vía lengua de señas y con la madre como intérprete, reconstruye un poco lo que vivió allá adentro y cierra con un conmovedor pedido de justicia. El tercer capítulo es el de la hermana de una de las chicas que estudiaba en el Próbolo, una chica de Villa Mercedes, que también la hermana es realmente conmovedor el mensaje que ella, o cómo ella lo transmite, el decir que nunca la familia pudo darse cuenta de lo que estaba pasando y estaba tan cerca. De hecho, ellos son de Villa Mercedes y cuentan que conocen el instituto gracias a otros chicos que estudiaban en el Próbolo mendocino, que también eran de Villa Mercedes, y que el propio cura Nicola Corradi, que es el regente y uno de los acusados de juicio ahora, y la ex representante legal del instituto, Graciela Pascual, que está imputada en otra de las causas, ellos en persona viajan a Villa Mercedes para presentarle lo que hasta ese momento era vendido, presentado como un instituto de excelencia para la educación de los chicos sordos. Y el último de los capítulos, son cuatro, es una entrevista con los investigadores del Vaticano, dos curas que vienen de Córdoba, Dante Simón y Juan Martínez, que son designados por justamente el Vaticano para iniciar la investigación eclesiástica contra los curas. Es una investigación que se da en paralelo a la investigación penal, a la investigación ordinaria, y que tiene que ver con tratar de determinar la responsabilidad y culpabilidad de los curas. En ese mismo capítulo hay un recorrido que pudimos hacer en mayo del 2018, nosotros por el Instituto Próbolo, cuando todavía no lo adquiría la Municipalidad de Luján de Cuyo para instalar allí su municipalidad, su parque cívico, y fue obviamente gestionado con los ex dueños del instituto, del establecimiento, con el interventor del Próbolo, el señor Alberto Bochatey, que es un obispo de La Plata. Pudimos hacer un recorrido que te evidencia también, es un poco escalofriante ver que el lugar estaba detenido en el tiempo y las cosas estaban ubicadas, entiéndase, las capillas, el comedor, las casas en el comedor, los juguetes, los chicos estaban ubicados como el último día en que ese instituto estuvo abierto. Bien. Y se cometieron las aberraciones. Tal cual. Ignacio, ahí, vos has estado siguiendo el caso finamente. ¿Qué pensás de lo que está sucediendo ahora? ¿Qué pensás de cómo se viene este juicio? Quizá también justamente comentabas de lo que ha pasado con el Próbolo y las modificaciones que realizó la municipalidad en su momento, o que está realizando la municipalidad de Luján. ¿Cómo la ves? Bueno, el juicio está avanzando. Primero, toda la causa, como te decía recién, tiene 14 acusados, uno de ellos está condenado, y tiene más de 20 víctimas, más de 20 chicos sordos que estudiaron y durmieron en el lugar. Por una cuestión operativa, toda la causa se dividió en tres, porque todos los imputados no fueron imputados o fueron cayendo, no cayeron en simultáneo, sino que fueron cayendo en la medida que iba avanzando la causa. Entonces, por ejemplo, la primera causa, que es la que está en juicio por estos días, de hecho a partir de las 8:30 comienza la jornada 16 del juicio de la causa 1, tiene a los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y al ex jardinero Armando Gómez como acusados. Imputados, entre los tres suman 28 hechos de abuso sexual y corrupción de menores. Corrupción de menores se considera que los obligaban a mirar pornografía a los chicos. Esta causa está avanzando a su ritmo. Han tiene 9 de los 20, de los más de 20 denunciantes, de los más de 20 víctimas, tiene 9 de esta causa y se han ido reproduciendo las cámaras Gesell. Una particularidad es que en un principio estaba previsto que, como todos estos chicos ya fueron entrevistados durante la instrucción de investigación, que es lo que hace la investigación penal preparatoria, que es lo que hace el fiscal antes de solicitar la elevación a juicio y de que el caso llegue a juicio, toda la previa. Bueno, todos estos chicos fueron entrevistados ya en cámara Gesell con especialistas de LEDEAS, psicólogos y psiquiatras, y esas cámaras Gesell fueron filmadas en su momento. La intención de que propuso los abogados de los chicos fue que se las filme para que al momento de que se llegue el juicio no tengan que ser citados nuevamente y tengan que revolver en sus recuerdos toda esta experiencia tan traumática. Entonces lo que se está haciendo en el juicio, que comenzó el 5 de agosto, es reproducir las cámaras Gesell de los nuevos chicos, los nueve chicos, perdón, que están involucrados en la causa 1. Eso va avanzando bien, comenzó un poco estancado por el tema de los famosos tiempos de la justicia, pero ha agarrado un buen ritmo y se considera que puede llegar a ser hasta octubre mínimo el desarrollo de este primer juicio, hasta que haya una sentencia. Los imputados, los acusados, arriesgan penas que van desde los 10 años de prisión, que es lo que ya fue condenado Bordón, a 50 años de prisión, que sería el máximo, y esa es la pena que les cabría a los curas. En el caso del ex monaguillo, fue condenado en septiembre, como te decía recién, su abogado propone la modalidad de juicio abreviado, la cual es una figura que te permite en la justicia que el acusado reconozca la autoría del delito por el que está acusado y reciba la condena menor. En este caso él recibió 10 años, fue una pena baja, pero el Ministerio Público Fiscal lo que intentó hacer con esto, y que de hecho lo ha logrado, es demostrar que existía una sistematicidad dentro del prólogo para cometer estos abusos, porque es algo que no se había logrado demostrar y no tenía ninguna condena, ningún condenado, ni en La Plata, donde antes estuvo Corradi y otros curas y tienen las mismas imputaciones, ni en Verona, donde casualmente también estuvo Corradi y existen esas mismas denuncias. Lo que abre las sospechas de sistematicidad, ¿no? Alguien que estuvo condenado en otro país y que lo mandan al famoso fin del mundo, ¿no? Incluso no llegó a estar condenado, tiene denuncias de todo tipo, pero la primera condena que se da dentro del pueblo es aquí en Mendoza, en Castel Bordón. Pero sí, como decís vos, claramente se vuelve a develar este modus operandi que siempre se ha acusado a la iglesia de, ante una sospecha, o ante una denuncia formal, o una sospecha que pueda llegar a derivar en una denuncia, se aparta, se encubre y se lo manda, como decís vos, al fin del mundo, pero se sigue poniendo el lobo a cargo del rebaño. Ignacio, un cura a cargo de los chicos. Sí. Ignacio, buen día. Tato Rivas te saluda de acá. Tato, ¿qué tal? Bien. Preguntarte una cosa que la mencionaste al pasar, brevemente, para no robarte más tiempo. Te quería pedir esta mirada que estamos viendo en algunos medios, cómo van amarillando la cuestión y van revictimizando a los sobrevivientes, contando cosas que la verdad que no suman a la información.